Bailo mejor si no cargo dinero, si no cargo una raza, un futuro esplendor, si no carga mis tacos, el peso del miedo, si mi piel resplandece con brillo y color. Bailo mejor si mi cuerpo se mueve sincero, porque soy un animal y voy regando mi olor. Bailo mejor sin una patria, mejor sin un credo, sin un agobio permanente, su absurdo clamor. Bailo mejor si los yugos obreros, si la ONU y los martillos de ningún dictador. Si no cargo la suerte de un pueblo minero, puedo hacer lo que yo quiera con mi propio sudor. Bailo mejor si no me viste ni pieles ni cuero, si mi sangre fluye rápido y mantiene su hervor. Bailo mejor si tengo tiempo y cada vez que puedo, si me alcanza la energía y me convierto en vapor. Bailo mejor y me muevo certero, si que estoy frente a un espejo que refleje mi error. Si que hay música fuerte y voy al centro del ruedo, cuando muevo mi cadera y voy chorreando sabor. Bailo mejor si en el ritmo hay un tono rapero, porque soy una protesta y también hablo de amor. Bailo mejor si los prejuicios, mejor si los celos, si no siento una condena por soltar mi dulzor. Bailo mejor cuando tengo amor para resistir. Bailo mejor si es que siento la libertad. Bailo mejor cuando tengo más derecho que decidir. Bailo mejor si es que muestro mi identidad. Bailo mejor si soy fuerte, compañero, si moverme femenino no produce estupor. Si en la calle donde ande no me apuntan con el dedo, si es que puedo maquillarme sin miradas de horror. Bailo mejor si es que bailo con quien yo quiero, si es que el fuego de mis ojos te despierta el rumor. Bailo mejor si es que contigo y en tu brazo me quedo, si lo tibio de algún beso me suspende el dolor. Bailo mejor si es que me muevo entero, si mi pelvis y mi pecho le hacen caso tambor. Si es que el ritmo es mi casa y no soy extranjero, si la rosa de los vientos no me causa temor. Bailo mejor si mi canto se vuelve viajero, si es que ayudo a otra persona a combatir el pudor. Bailo mejor si soy caliente, si soy un brasero, si mi choque contra el suelo significa temblor. Bailo mejor si la música que espero, si algo para mi movimiento se convierte en resplandor, si lo que piensan quienes miran no me importa más que un dedo, si mi cuerpo tiene espacio y se desata su vigor. Bailo mejor si es que le prendo fuego al ropero, yo quiero vivir mi vida sin tener que ser actor. Bailo mejor si tengo orgullo, si tengo consuelo, si es que puedo ser quien quiero y no me manda un doctor. Bailo mejor cuando tengo amor para resistir. Bailo mejor si es que siento la libertad. Bailo mejor cuando tengo más derechos que decidir. Bailo mejor si es que muestro mi identidad.